Universo en Expansión. Programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos de nuevo a Universo en Expansión, el programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en colaboración con el Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia a través de Radio Bolivariana. Andrés y Camila, ¿cómo están? Muy bien, hola Andrés, hola Pablo, hola a todos nuestros oyentes, qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes y qué maravilla que empecemos así el programa. Me emociona mucho saber qué vamos a hablar hoy. ¿De Star Trek? Sí, pues no más sé. Más o menos. No, en parte. Okay. Yo recuerdo que en Star Trek, bueno, primero que todo un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, y ya que Pablo tocó este tema de Star Trek, que yo sé que muchos de ustedes también son fieles seguidores de esta serie, recuerdo que ellos hacían viajes que eran prácticamente interestelares, cosa que todavía no podemos hacer, pero eran viajes donde iban a explorar otros planetas. Esta es una serie. Otros mundos. Otros mundos. Esta es una serie de qué época. ¿En qué época se empezó a producir y a presentar en televisión Star Trek, Pablo? Pues la serie empezó en los años 60. La primera versión, las primeras temporadas de la serie, en donde está el Capitán Kirk y el señor Spock. Sí. Con William Shatner y con el desaparecido, tristemente, Leonard Nimoy, que hacía del señor Spock, es de los años 60, pero se ha venido, digamos, reencauchando. Después vino en los años 80 y 90 la nueva generación, se hicieron muchas películas desde los años 70 y en los últimos años se han reencauchado, digamos, las películas originales. Se ha reencauchado el inicio de la historia con la construcción del Enterprise y los primeros viajes del Enterprise al mando del capitán James Tiberius Kirk. Yo me acuerdo que la serie nueva, ese reencauche, como usted lo llama, empieza en un planeta donde toda la biota fotosintética es roja. Es decir, tienen unos pigmentos rojos y son bosques y mangas rojas. Es espectacular esa primera imagen en este exoplaneta. Y es que, ¿por qué empezábamos hablando de Viaje a las Estrellas y de esta fascinación personal por Star Trek? Porque de hecho hay muchas personas a las que no les gusta. Hay muchos científicos que obviamente están en desacuerdo con lo que se muestra en la película y en la serie, pues porque hay muchas fantasías y mucha ficción, digamos, hablando de ciencia ficción, en el sentido de los viajes interestelares, de viajar más rápido que la luz, etcétera, etcétera. Pero más allá de los posibles errores, digámoslo así, científicos que hayan en la serie, hay una cosa que a mí me fascinó desde el principio y que posiblemente es por lo cual me fascina lo que hago todos los días, y es la posibilidad de otros mundos, la posibilidad de encontrar mundos habitados más allá de nuestro sistema solar, la posibilidad de encontrar sistemas planetarios por toda la galaxia, y que es algo que en los años 60 y durante muchísimo tiempo, mientras Star Trek se convertía, digamos, en un ícono popular en la historia de la ciencia ficción, pues no se creía posible. O sea, ¿qué posibilidades había de encontrar planetas alrededor de otras estrellas de nuestra galaxia? Pues históricamente solo conocíamos los 9 planetas del sistema solar, porque para esa época Plutón todavía estaba incluido en la lista. Claro. Pero en principio solo conocíamos una estrella de la galaxia que poseía planetas, y era el Sol. A pesar de que la galaxia posee 200.000 millones de estrellas, no teníamos, digamos, la posibilidad de encontrar planetas alrededor de otras estrellas. Y eso era una falacia, una fantasía. O sea, sin embargo, Pablo, permítame, le leo un pequeño párrafo de alguien que dijo estas palabras alrededor de 1600. Existen, pues, innumerables soles, existen infinitas tierras que giran igualmente en torno a dichos soles. Del mismo modo que vemos a estos siete planetas girar en torno a este sol. Yo sé quién son esas palabras, muy famosas, y eran las ideas de un ser humano fantástico que vivió justamente en el siglo XVI y que fue lamentablemente condenado por la Santa Inquisición y quemado en una plaza pública en el año 1600 exactamente. El 6 de febrero. De 1600. Recuérdenos, Andrés, ¿cómo se llamaba este personaje? Yo creo que, desde mi punto de vista, él es el padre de la astrobiología. No sé usted qué opine. Estamos hablando de Giordano Bruno, un gran pensador italiano. Giordano Bruno era, de hecho, era clérigo, era monje, y tenía unas ideas para la época demasiado revolucionarias en el sentido de considerar la posibilidad de que existieran otros mundos y otros mundos habitados. O sea, no solo era la idea de que otros mundos orbitaran la infinidad de estrellas que veíamos y la infinidad de estrellas que Giordano Bruno suponía existían en el universo, lo que hacía entonces pensar que podrían haber infinitas tierras, infinitos mundos. Eso es algo que se ha considerado desde hace muchísimo tiempo en la historia, digamos, de la especie humana. No solo lo pensó Giordano Bruno, sí, sino otros pensadores como Epicuro, por ejemplo, en el siglo III. Epicuro también consideraba la idea de por qué ser los únicos, por qué vamos a ser los únicos. Él decía que una única espiga en un campo de trigo no era algo factible, en el sentido de pensar, wow, si este mundo se formó, se creó y existe, ¿por qué no habría la posibilidad de crear otros mundos iguales, igual de civilizados e igual de, digamos, de complejos como el nuestro? Epicuro lo pensó, Christian Huygens lo pensó. Él, de hecho, escribió a finales del siglo XVII, después de que se quemara al pobre Giordano en Roma en 1600, escribió un libro que era sobre las conjeturas de los mundos habitados. ¿En serio? Yo no sabía eso. Claro, es maravilloso. Y Christian Huygens se refería a cómo posiblemente el día en que nuestra especie, el día en que el hombre encontrara otras tierras y pudiéramos encontrar otros mundos y pudiéramos ver otros mundos así como vemos el nuestro, él decía que el ser humano dejaría de pensar en las banalidades. Empezaríamos a, de alguna manera, entender la poquedad que somos en este universo, porque habrían muchos otros iguales a nosotros. Christian Huygens, otro increíble, que lo planteaba, increíble, por ejemplo, era Alberto Magno. Alberto Magno es padre de la Iglesia, es uno de estos doctores de la Iglesia más bien, y parecería muy curioso que un doctor de la Iglesia Católica estuviera hablando de la existencia de otros mundos. Pero para San Alberto Magno, en el siglo XII, cuando todavía no quemaban a la gente, pienso yo, además él era un doctor de la Iglesia, traductor de Aristóteles, uno de los más famosos, planteaba la idea de existen otros mundos. Y él decía que esta posiblemente era una de las más, digamos, entrañables y más importantes cuestiones que tendríamos que hacerle a la naturaleza. O sea, desde el punto de vista intelectual y científico, pues San Alberto Magno también planteaba la existencia de otros mundos alrededor de otras estrellas, no solo de nuestra galaxia, sino del universo entero. Pero ¿cómo es posible que hablemos de otros mundos alrededor de otras estrellas? Yo creo que para su época, estos pensadores, Camila, no sé usted qué piense, tal vez se daban a la idea de que era algo que nunca iba a poder saber la humanidad, si en realidad íbamos a poder descubrir planetas alrededor de otras estrellas. Y es que hasta hace muy poco pensar que podríamos observar algo cerca a una estrella, yo creo que eso era un tema casi que imposible, improbable. Y no sé ustedes qué pensarán, pero yo me imagino que, no sé, más o menos 2 siglos antes de este, la gente pensaba que solo existía la Vía Láctea, por ejemplo, ¿O me equivoco? No, ni siquiera sabíamos qué era la Vía Láctea. Cuando Herschel empezó a hacer un mapa de las estrellas que observaba, ajá, que es posiblemente el primer mapa de la Vía Láctea, no tenía ni idea de lo que esa estructura significaba. Las primeras ideas vagas de que existían universos islas, ¿sí?, eran de Kant. Immanuel Kant, en el siglo XVIII, fue el que primero planteó esta idea de que las nebulosas que se observaban a través del telescopio, como M31, como M33, posiblemente eran otros universos. Pero exactamente. Y el debate acerca del tamaño de nuestro universo, acerca de la pertenencia de los objetos a nuestra galaxia, se extendió hasta el siglo XX. Apenas fue a principios de la década de los años 20 del 1900, sí, cuando Edwin Hubble descubrió que Andrómeda estaba por fuera de nuestra galaxia, que se rompió con este debate acerca de, en realidad, cuál era la naturaleza de la Vía Láctea y cuál era el tamaño del universo. Entonces, claro, planetas hemos descubierto. O sea que sí hay planetas alrededor de otras estrellas. Pero ya iba a ir para allá, Andrés, no se adelante la estrella. Estoy hablando de que descubrimos planetas, por ejemplo, utilizando las leyes de Newton. La gravedad nos permitió, sí, descubrir, Urano lo descubrió Herschel casi que de chepa, observando el cielo. Él se conocía el cielo de memoria y encontró que este objeto no era un cometa, sino un planeta. Pero después, utilizando la gravedad, recordemos que John Couch Adams y Joseph Le Verrier calcularon la posición de Neptuno basados en las perturbaciones de la órbita de Urano. Claro. Entonces, eso nos da una buena pista. ¿Qué tendríamos que hacer para buscar planetas? Tendríamos que buscar perturbaciones gravitacionales. ¿Y perturbaciones gravitacionales de quién? Pues de... porque es que usted puso un caso muy particular y es unas perturbaciones gravitacionales de un planeta gigante causadas por otro planeta gigante. Mm-hmm. Pero entonces, ¿cómo podríamos ver otro tipo de perturbaciones gravitacionales si estamos hablando de planetas en otras estrellas, Pablo? De pronto, no sé, se me ocurre. Sí. En lo que son las nebulosas, quizás. ¿Pero cómo, Camila? ¿Cuál es tu idea? No sé, me imagino que como son nubes de gas, sí, ver de pronto por medio de las ondas, de los rayos electromagnéticos o de los rayos infrarrojos, algo extraño. Pues es muy difícil detectar perturbaciones, pero yo les voy a contar la historia. Resulta que desde el siglo XX, a principios del siglo XX, como ya se había descubierto, Neptuno, en 1846. Sí. Y después de esto, un señor que se llamaba Barnard, no me acuerdo ahora el nombre, Edward Barnard, creo, es un astrónomo muy famoso, uh-huh, descubrió que una estrella enana roja, que de hecho conocemos ahora como la estrella de Barnard, tenía el movimiento propio más grande medido en la galaxia. ¿Qué es el movimiento propio? Resulta que, y aquí lo hemos dicho varias veces, aunque pareciera que las estrellas están fijas en el cielo, uh-huh, en realidad las estrellas se mueven. ¿Pero cómo es eso si yo siempre veo las mismas constelaciones en el mismo punto, Pablo? Exactamente, esa es la duda, Andrés. Claro, todos vemos las estrellas en la misma posición, parecen estar en la misma posición, pero en realidad, con el paso del tiempo, ellas se están moviendo alrededor del centro de la galaxia. Incluso nuestro Sol, ya lo hemos dicho aquí, se mueve alrededor del centro de la galaxia. Entonces, todas las estrellas de la galaxia se mueven con respecto al sistema solar. O sea, que se nos van a desbaratar las constelaciones en algún momento. Hay que esperar unos 100.000 años para que veamos a la Osa Mayor convertida en un barquito, por ejemplo. A mí me gusta mucho porque cuando uno mira, movimiento propio se llama. Cuando uno analiza el movimiento propio de las estrellas de la Osa Mayor, sí, resulta que en unos 100.000 años van a aparecer como el barquito de Simón el Bobito pescando. Es una cuestión interesante. Claro, las constelaciones cambian de forma, pero a través de decenas o centenas de miles de años. Estamos hablando de tiempos cosmológicos. Exacto. Entonces, ¿por qué nosotros vemos todavía las mismas constelaciones que veían los griegos? Pues porque han pasado 2.000 años desde los griegos. Y en 2.000 años el movimiento no ha sido muy notable, pero se están moviendo. Y ese movimiento propio de las estrellas se puede medir. Y se puede medir, justamente como Camila lo decía, utilizando electromagnetismo, utilizando la luz de las estrellas. Si uno utiliza la luz de las estrellas, puede detectar ese movimiento propio. Primero puede medir qué tan rápido se mueven las estrellas alrededor de la galaxia. Sí. Sí. Pero segundo, y de aquí es donde está lo interesante, ya se conocía que habían perturbaciones gravitacionales de un objeto orbitando otro objeto. Claro. Y ahora se podía medir la velocidad de las estrellas, el movimiento propio de las estrellas. Combinando esas dos cosas, desde principios del siglo XX, o más bien desde mediados del siglo XX, muchos astrónomos se dispusieron a tratar de detectar variaciones en el movimiento propio de las estrellas causadas por planetas. A ver, lo que usted nos está tratando de decir es que los planetas de un sistema estelar son capaces de hacer mover a su estrella. Exactamente. Un planeta que orbita su estrella sencillamente por fuerza de gravedad. Eso es un principio de gravedad y, digamos, de gravitación universal. Sí. Pues así como la estrella ejerce una fuerza sobre el planeta, sí, el planeta ejerce una fuerza igual y en sentido contrario. Eso se llama la tercera ley de Newton. Ya. Entonces, obviamente, la estrella atrae al planeta, pero el planeta también atrae a la estrella. Y eso lo podemos ver, ¿eso cómo se ve? Y eso es muy difícil de detectar, sí, pero es posible de detectarse. Mm. Y es posible de detectarse justamente porque, como conocemos muy bien el movimiento de la estrella, podemos notar pequeños cambios en ese movimiento de la estrella, y eso es lo que empezó a buscar un señor holandés que se llamaba Piet van de Kamp. El señor Piet van de Kamp es un astrónomo tristemente famoso. Y les voy a contar la historia. Porque desde los años 30, Piet van de Kamp, obviamente aprovechando que la estrella de Barnard era la estrella que tenía el movimiento propio mejor medido y más grande de todos, empezó a tratar de detectar cambios en el movimiento de la estrella de Barnard. Yeah. Y fue el primero en anunciar que Barnard tenía planetas. Detectó un cambio en la velocidad de movimiento de la estrella de Barnard y él estaba absolutamente seguro de que eso estaba siendo causado por planetas. E insistió mucho en el tema, durante casi 70 años. Wow. Y no le hicieron caso. No, porque la gente no veía nada. Yeah. La gente observaba la estrella de Barnard y no veía los cambios que estaban... que Van de Kamp estaba anunciando y diciendo. Uh-huh. Y él dijo que primero que había dos planetas, que había uno que tenía la masa de Júpiter y que se orbitaba en 25 años. Después dijo, no, son cuatro. O sea, era muy difícil creerle a Van de Kamp porque primero no tenía unos datos bien tomados y segundo, el error de medida era muy grande. Cuando el error de la medida es del mismo orden de los datos, los científicos normalmente descartan ese tipo de medidas, ese tipo de datos. Pues Van de Kamp luchó durante toda su vida con toda la comunidad astronómica insistiendo en que la estrella de Barnard tenía planetas. Y sí. Y resulta que, te voy a contar, y se hicieron pruebas en el observatorio de Flagstaff, en el observatorio de Kitt Peak, y utilizando el mismo telescopio de Van de Kamp, los mismos datos de Van de Kamp, y resulta que parecía ser un problema instrumental. Ah. Parece ser que los datos que había observado Van de Kamp del movimiento aparente, de la variación en el movimiento aparente de la estrella de Barnard, en realidad estaban en todas las estrellas. Entonces, según eso, todas las estrellas tenían planetas. Pues a Van de Kamp se le desmintió muchas veces en los años 70, en los años 80, y se murió en 1995, ajá, con 94 años de edad, insistiendo en que habían planetas alrededor de la estrella de Barnard. Ah, qué triste. Es una historia muy triste. Qué triste. Porque nunca se encontraron planetas alrededor de la estrella de Barnard. Pero el método que estaba utilizando el señor Van de Kamp y que se utilizó durante mucho tiempo por los astrónomos de estrellas binarias era el correcto. ¿Cómo es? ¿Para qué utilizar un método para detectar estrellas binarias sabiendo que, tengo entendido, esas estrellas suelen ser compañeras demasiado, demasiado pequeñas, Pablo? Pero no necesariamente, hay estrellas binarias de la misma masa. Enseguida, Andrés, les voy a explicar por qué a partir de la astronomía de estrellas binarias logramos detectar planetas extrasolares. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión y hoy tomamos un tema muy interesante, Pablo y Andrés. Hablar de planetas fuera del sistema solar, más o menos algo así, ¿verdad? Lo dije bien. Sí, señora. Okay. Todos son exoplanetas. O planetas extrasolares. Extrasolares, ok. Porque, claro, la gente a veces confunde, acuérdense que, y de hecho esto se hizo en el planetario, creo yo, una encuesta de preguntarle a las personas cuántas estrellas hay en nuestro sistema solar. Claro. Ah, no, y... claro, esa pregunta me la hicieron a mí empezando el programa. Y la gente se queda como pensando en un segundo, ¿cómo así? Claro. Hay infinitas. Uno mismo recuerda la noche y mira al cielo y claro, un montón de estrellas. No, y uno piensa que todas esas estrellas están en el sistema solar. No, el sistema solar es el Sol y 8 planetas. Y aquí hemos hablado ampliamente de las otras cosas que hay en el sistema solar, asteroides, cometas, lunas, etc. Pero todas las otras estrellas que vemos en el cielo están fuera del sistema solar. Sí. Hacen parte de la galaxia de la Vía Láctea. Uh-huh. Y pues apenas vemos unas 5.000, pero recordemos que la galaxia tiene 200.000 millones de estrellas. Cortando por debajo el número. Exacto, haciéndolo como por debajito. Okay. 200.000 millones. Entonces, todas esas estrellas son como el Sol. Algunas como el Sol, otras más chiquitas que el Sol, sí, otras más grandes. Uh-huh. Pero en principio son como el Sol. Eso iba a preguntarle, Pablo. Antes del corte estábamos hablando de estrellas binarias. Hemos hablado de estrellas enanas, de estrellas amarillas, de estrellas gigantes, de estrellas frías, pero no hemos hablado binarias, de estrellas binarias. Entonces, les voy a contar, Camila y Andrés, de qué se trata este asunto de las estrellas binarias. Resulta que la gran mayoría de estrellas de la galaxia que vemos no están solas. En realidad, las estrellas se forman en grupos. Y entonces estos procesos de formación hacen que a veces queden un par o una tripleta. Por ejemplo, Alfa del Centauro, que es el sistema estelar más cercano al sistema solar, que se encuentra a 4.2 años luz de distancia, en realidad es un sistema triple. Alfa del Centauro son las que están ahí pegaditas de la Cruz del Sur. Cuando vemos están en la constelación del Centauro, son muy brillantes. Exacto. Y este sistema triple, les voy a contar una cosa genial, está compuesto por una estrella de parecida al Sol, que es Alfa Centauro, sí, A, sí, y hay una estrella un poco más pequeña, de tipo K, que se llama Alfa Centauro B. Sí. Y está Próxima Centauro, que es una enana roja, que es la que sería más cercana al sistema solar. O sea que estamos hablando de un sistema triple. Ahí hay tres estrellas, y resulta que alrededor de una de ellas hay un planeta, y es alrededor de Alfa Centauro B. Hay un planeta que ya fue descubierto. Pero me estoy adelantando. Entonces, okay, estamos hablando de las binarias. Entonces, okay, hay muchos sistemas binarios en la galaxia. Y durante mucho tiempo, en el siglo XX sobre todo, los astrónomos aprendieron a medir las masas de las estrellas, o sea, la masa de una compañera con respecto a la otra, midiendo la variación de la velocidad propia de una de las estrellas. Pero ¿cómo hacen, Pablo? Es que están muy lejos. Y eso se hace, están muy lejos. Uno cuando mira en la noche, uh-huh, estrellada, uno ve son punticos de luz. Que ni se mueven. Exacto. Pues les voy a contar algo. La velocidad típica de una estrella en la galaxia es del orden de los cientos de kilómetros por segundo. Por ejemplo, el Sol se mueve a 225 kilómetros por segundo alrededor de la galaxia. Y las estrellas se mueven en ese orden de velocidades, cientos de kilómetros por segundo. ¿Y cómo se detecta? Primero, esa velocidad se mide por efecto Doppler. Efecto, okay, Doppler. ¿Ustedes recuerdan lo que es el efecto Doppler? Como cuando uno escucha una ambulancia que se acerca. O cuando uno está viendo los... A mí siempre me gustan las carreras de carros que dan los domingos, sobre todo. Los Fórmula 1. La Fórmula 1 o la IndyCar o la NASCAR o todas esas cosas. Sí. En estas carreras de carros uno escucha cuando el carro se acerca muy rápido y suena... y de pronto hace ñau, ese ñau, que es un cambio de frecuencia, efectivamente, si es como el miau, ¿no? Es parecido, okay, los gatos tienen efecto Doppler. Ese cambio de frecuencia se debe sencillamente a que la fuente de onda primero se estaba acercando a nosotros. Está volviendo más aguda. Exacto, y cuando la fuente se acerca, la onda parece ser tener una mayor frecuencia, es más aguda. Mientras que cuando el carro pasa y se aleja, cambia la frecuencia porque la fuente se está alejando. Eso le sucede a todas las ondas, o sea, es un fenómeno ondulatorio. Eso era lo que le iba a decir, estamos hablando de, de una onda mecánica. Exacto. Que es la del sonido. O sea, que el efecto Doppler se descubrió en el sonido, se perfecto. Descubrió justamente en las ondas sonoras, pero le sucede a las ondas mecánicas, como Andrés lo dice, ondas sísmicas, etcétera, etcétera. Pero también le sucede a las ondas electromagnéticas, o sea, a la luz. A la luz. Resulta que si una fuente de luz, como una estrella, se acerca a nosotros, pues la frecuencia de la luz se ve un poco más, pues aumenta un poco la frecuencia de la luz y entonces la luz se ve un poco más azul. Y si la fuente de luz se está alejando de nosotros, cuando yo digo nosotros es del planeta Tierra, del sistema solar, entonces la onda parece tener una frecuencia más baja y entonces la luz tiende al rojo. Ajá. Y entonces ese efecto Doppler permite calcular la velocidad del objeto que se está moviendo. Ya. Entonces, listo, por efecto Doppler yo sé a qué velocidad se mueven las estrellas. Pero hay otra cosa aquí y es la siguiente. Resulta que cuando veíamos estrellas binarias, como una estrella está orbitando alrededor de la otra, ese movimiento mutuo, digamos, esa danza gravitacional de una estrella alrededor de la otra, ellas en realidad están orbitando las dos su centro de masa común. Si una estrella es muy chiquita, pues el centro de masa está más cerquita de la estrella grande. Es lo que pasa con Plutón y Caronte. Y Caronte. ¿Te acuerdas que lo planteamos aquí? Pero si las dos estrellas son de una masa parecida, en realidad el centro de masa está como en la mitad. Es como cuando uno juega al mataculín. Mataculín es una palabra muy paisa. Cuando uno juega al balancín. Okay. O sea, todos los parques infantiles uno encuentra un balancín en donde hay un punto medio en donde se balancean las masas. Yo le voy a poner otro ejemplo, Pablo, a ver si de pronto nuestros oyentes están más familiarizados. Si cogiéramos unas llaves que tienen un llavero de estos de cadenita y nosotros empezamos a bolear las llaves con la mano, ¿cierto? Las llaves están de alguna manera dibujando unos círculos, pero ese movimiento hace que mi mano, por también, más que la quiera dejar quieta, también se está moviendo en un círculo más pequeño. Entonces, ahí veríamos las llaves y veríamos la mano, no veríamos la cadenita, y vemos que hay una fuerza entre los dos objetos que se mueven. Gravedad, exactamente, y hay un centro de masa común. Entonces, ambas estrellas se mueven alrededor del centro de masa común del sistema. Y entonces, claro, resulta que a veces una estrella se aleja de nosotros y otra vez se acerca a medida que da la vuelta alrededor del centro de masa. Sí. Entonces, cuando se aleja, la luz de esa estrella parece más roja. Y cuando se acerca, la luz de esa estrella parece más azul. Y eso aprendimos a medirlo desde hace mucho tiempo. Lo hemos medido con binarias, pero obviamente, claro, una estrella binaria, como tiene una masa importante, hace que la otra se mueva mucho. Sí. O sea, podíamos detectar cambios en la velocidad de la estrella debido a este bamboleo gravitacional a través de efecto Doppler que se medía en el espectro. ¿Qué diablos es eso del espectro de la estrella? Pues es tomar la luz de la estrella, hacerlo pasar por un prisma y dividirlo en todos los colores. Como el arco iris. Como el arco iris. Resulta que cuando uno hace eso, en el espectro de la estrella aparecen unas líneas negras que se llaman líneas de absorción. Cuando hablábamos en este programa de clasificación espectral, ¿se acuerda, Camila? Hace un montón de tiempo, aprendimos que las estrellas, que el espectro de las estrellas presenta unas líneas negras, que son líneas que corresponden a diferentes elementos. A las sustancias químicas. Que están ahí, hidrógeno, helio, potasio, calcio, carbono, oxígeno, nitrógeno, etcétera, etcétera. Resulta que, como esas líneas negras ocupan una cierta longitud de onda, o sea, un cierto lugar dentro de la luz de la estrella, cuando la estrella se está alejando, esas líneas se corren hacia el rojo. Las líneas de absorción, las líneas negras. Están corridas, no están en el lugar que deben estar, un poquito corridas al rojo. Y cuando la estrella se está acercando, esas líneas se corren al azul. Y entonces, los astrónomos, que son unos genios para esto, son capaces de medir qué tanto se movieron las líneas, ya sea hacia el rojo o hacia el azul. Y sabiendo qué tanto se movieron las líneas, son capaces de calcular qué tanto cambió la velocidad de la estrella en la dirección en la que la observamos. Por eso es que justamente este método de detectar cambios en la velocidad de la estrella se llama método de velocidad radial. ¿Por qué radial? Sí. Porque estamos viendo cambios justamente en la dirección en la que observamos. O sea que la velocidad radial es por efecto Doppler. Exactamente. Entonces, Pablo, usted perdón, Andrés. Es que usted me acaba de aclarar algo que siempre tuve la duda. Recuerdo en un capítulo viejo de Cosmos con Carl Sagan, donde él hacía el ejemplo de la paradoja de los gemelos, que es otro fenómeno, pero mostraba que uno de los gemelos se montaba en una moto. Y se movía muy rápido. Se movía muy rápido y entonces cuando se iba, se alejaba, se volvía rojiza su imagen, y cuando regresaba se volvía azulada la imagen. Sí. Pero en realidad no es así la cosa, en realidad es las líneas de absorción las que se están corriendo hacia el azul o hacia el rojo. No es en realidad que veamos en las estrellas vemos eso, o sea, en las estrellas notamos ese corrimiento al azul o hacia el rojo en las líneas de absorción. Pero nosotros sí podríamos ver, por ejemplo, galaxias que se estén alejando de nosotros de más un tono rojas. Rojizo. Sí, claro, lo veríamos. Sí. Ah, fantástico. Ahora, eso sucede con objetos que están muy lejanos. Claro. Cuando hablamos a nivel cosmológico, de hecho, se habla del enrojecimiento de las galaxias por la expansión. ¿Y Andrómeda se está acercando o se está alejando de nosotros? La luz de Andrómeda es azulada. Se está acercando. Exacto. Vamos a colisionar. A la Vía Láctea. Pero entonces, volvamos a lo de exoplanetas, porque nos quedamos hablando de estrellas y de velocidad radial. Resulta que lo que quería hacer Van de Kamp con la estrella de Barnard era detectar efecto Doppler en la luz de la estrella de Barnard, y él detectó algo, pero en realidad no era un efecto de ningún planeta. Era más bien un problema instrumental. Yeah. Entonces yo les decía que el pobre Van de Kamp se murió a viejito en 1995. Siempre insistió en que la estrella de Barnard tenía planetas y nunca jamás encontraron planetas en la estrella de Barnard. Pero los astrónomos vieron que ahí había una posibilidad. Pucha, lo que necesitamos es un buen espectrógrafo y que ese espectrógrafo sea capaz de detectar esos pequeñísimos cambios en la velocidad causados ya no por una estrella, sino por un objeto menos masivo, un planeta. ¿Y eso será posible? ¡Uy, no! Eso debe ser muy difícil, porque es que un planeta tiene una masa muy pequeñita. Mucho más pequeña, claro. Y, obviamente, el planeta mueve a la estrella, pero el movimiento causado sobre la estrella de un planeta debe ser muy pequeño. Además, la luz que nos llega de dos estrellas, ¿cierto? Un sistema binario, pues nosotros podríamos, en teoría, ver las dos estrellas. Aquí solamente estaríamos viendo la estrella, porque el planeta no lo alcanzamos a ver. Ese es el otro problema de detectar planetas alrededor de otras estrellas. Los planetas son muy débiles, son muy opacos. O sea, una estrella, póngale atención a este dato, Camila y Andrés. Aquí habíamos hablado algunas de la luminosidad de las estrellas. Sí, el albedo. Ajá. No, perdón. Pensando en el planeta. La luminosidad. La luminosidad es la cantidad de energía que produce una estrella. Por ejemplo, el Sol, decíamos, es una bombilla de 10 a la 26 watts. Sí. Ajá, sí hablamos. 10 a la 26, eso es un montón. Un planeta también produce luz, pero la luz que producen los planetas, debido a que los planetas son objetos fríos, está principalmente en el infrarrojo. Sí. O sea, la Tierra es un objeto brillante en infrarrojo. Pero a pesar de eso, la Tierra es tan pequeñita y un planeta, digamos, en general es tan pequeño que la luz que produce, a pesar de que es brillante en infrarrojo, es del orden de 10 a la 17 watts. O sea, 1,000,000,000 de veces menos brillante que una estrella. Eso significa que imposible observar un planeta. En infrarrojo, por ejemplo, la estrella es como 1,000,000,000 de veces más brillante. En infrarrojo, una estrella es de 10 a la 24, 10 a la 27, 10 a la 23 o 10 a la 24 watts. El planeta es 10 a la 17, o sea que ni siquiera en infrarrojo. Cuando se observan estrellas en infrarrojo, se pueden ver muy brillantes las estrellas, pero observar un planeta es muy, muy, muy difícil. O sea, estamos diciendo tratar de detectarlo directamente, observación directa. Claro, o sea, de verlo a través de un telescopio. Por eso esa técnica que usted está proponiendo es tan, tan interesante, porque es una técnica indirecta. Exacto. Y entonces lo que hicieron los astrónomos fue decir, bueno, un planeta brilla muy poquito, eso no lo vamos a ver. y lo que necesitamos es un buen espectrógrafo que sea capaz de detectar cambios en la velocidad de la estrella producidos por el planeta. Uh-huh. Y eso ya se había calculado. En los años 50, algunos astrónomos dijeron, mire, si usted tuviera un planeta como Júpiter, Júpiter es un planeta muy grande, pero sí, si usted tiene un planeta muy grande como Júpiter, cerca a su estrella, o sea, digamos, a menos de 0.2 unidades astronómicas, recordemos que Júpiter está a 5 unidades astronómicas, uh-huh, pero si usted se trae a Júpiter muy cerquita al Sol, entonces el movimiento, el bamboleo que produce Júpiter sobre el Sol sería tan grande que se podría detectar con un espectrógrafo. Eso lo plantearon los astrónomos en los años 50 del siglo XX. Qué interesante. Pero Pablo, no habían sido capaces de detectar nada de eso. Camila. Tengo una pregunta. ¿Y si se está observando un sistema de estrellas binarias, por ejemplo, en donde hay dos estrellas que tienen un mismo centro de equilibrio y lo que ya veníamos hablando, esos cambios no borran mucho de pronto el cambio gravitacional que haga un planeta alrededor de ellas dos? Ah, claro, es que tú ya te estás adelantando. Se está yendo para Tatooine. Ya está pensando en planetas alrededor de sistemas binarios. Ah, okay. Pero bien, muy Cami, buena, muy bien eso pensado. Es intuición. Claro que sí. Intuición científica. Ahora, mira, lo que hicieron los astrónomos fue decir, ah, no, es que no busquemos en sistemas binarios, busquemos variaciones en la velocidad radial de estrellas solas. Sí. De estrellas solas, a ver si alrededor de, por ejemplo, la estrella de Barnard podemos detectar algo. No detectaron nada alrededor de la estrella de Barnard. Okay. Probablemente, ¿por qué? Es muy probable, ojo, es muy probable que la estrella de Barnard tenga planetas. Sí, tenga planetas, claro. Pero, pues, la variación producida por los planetas es tan bajita, tan chiquita, que es casi imposible detectarla con un espectrógrafo. Entonces, lo que tuvimos que esperar es a que los espectrógrafos mejoraran y mejoraran y mejoraran, hasta que en los años 90, en el observatorio de Ginebra, en Francia, sí, o en Suiza, Ginebra es en Suiza, perdón, en el hasta que en el observatorio de Ginebra en Suiza montaron un excelentísimo espectrógrafo, el espectrógrafo más importante, digámoslo así, que habían montado hasta ese momento, que, si mal no recuerdo, se llamaba Elodie. Yo creo que era Elodie. Pero entonces, ¿la idea es cuál? Este espectrógrafo era capaz de medir variaciones en la velocidad de las estrellas del orden de los metros por segundo. ¡Wow! ¡Ojo! Muy sensible. Cuando, espérate, sí, de los metros por segundo. Cuando, en realidad, la estrella se mueve a kilómetros, ajá, a cientos de kilómetros por segundo. Y entonces, con este espectrógrafo, por primera vez, en 1995, detectamos el movimiento causado por un planeta alrededor de una estrella pequeña, es una estrella enana roja, de la constelación de Pegaso. 51 Pegasi. Esa estrella es 51 del Pegaso, o 51 Pegasi. 51 Pegasi, la estrella. Exacto. Y entonces, ¿qué fue lo que encontraron estos personajes? Que además, pues, es una historia genial. Imagínate encontrar un planeta alrededor de otra estrella. Pues encontraron un gigante como Júpiter que orbita a 51 del Pegasi cada 4 días y medio. Está solamente a 8 millones de kilómetros de la estrella. Está pegado, más cerca que Mercurio. 10 veces más cerca, wow, que Mercurio del Sol. Entonces, claro, y es un Júpiter, tiene en realidad la mitad de la masa de Júpiter. Okay. Pero entonces, este planeta que fue llamado 51 Pegasi B, sí, y ahorita les voy a explicar por qué se llama B, movía a su estrella y así y causaba una variación de 60 metros por segundo, okay, en la velocidad. Entonces, okay, ¡wow! Descubrimos, y además, esto es una historia triste, hablando de nuevo de Van de Kamp. Claro. El anuncio del equipo del Observatorio de Ginebra, sí, del descubrimiento de 51 Pegasi B, se dio en octubre de 1995, justo después, bueno, de que Van de Kamp, no, se había muerto. Qué pesar. Es el primer planeta descubierto alrededor de una estrella. Pero, y ustedes van a pensar, ¿cómo así? Descubrieron a 51 de Pegasi B en 1995 y no habían descubierto nada antes. Sí. ¿Sí se había descubierto? Sí se habían descubierto planetas antes. Pero y entonces, ¿y en yo dónde? Tengo entendido que el primer exoplaneta descubierto, y así lo reporta la literatura, es 51 Pegasi B. Pues les voy a contar una historia. Resulta que, haciendo radioastronomía, también se pueden descubrir planetas. Radioastronomía, wow. A ver. Pero ya esto es más, ¿cómo? Esto ya es un proceso más complicado. Claro. Imagínense que los pulsars, ¿qué es un pulsar, Camila? Los pulsar. Sí, una marca de motos. No se vale. No sé. Es algo que emite pulsos. Ah, ok. Una estrella muerta. Un pulsar es una estrella de neutrones. Ay. Que es el resultado de una explosión de supernova. Era un poco difícil, Pablo. Sí, es que no hemos pasado por evolución estelar. Bueno, hasta allá. Cuando las estrellas gigantescas, masivas, explotan como supernova, puede haber dos resultados. O que la estrella se convierta en una estrella de neutrones. Ajá. Sí. O que se convierta en un agujero negro. Okay. Pero entonces, si nos quedamos con la estrella de neutrones, la estrella de neutrones es un objeto inmensamente denso, pero del tamaño de una ciudad. Imagínate la masa del Sol acumulada en un objeto del tamaño de Medellín. Ya. Eso es una estrella de neutrones. Con un campo magnético increíblemente grande. Y además giran absurdamente rápido. Sobre sí mismas. Hay un pulsar muy famoso, Andrés. ¿Usted recuerda cuál es el pulsar más famoso que tenemos en la galaxia? Creo que sí. ¿Cuál creo es? Que es... No, ese fue el primer agujero negro, Cygnus X-1. Cygnus X-1 fue el primer agujero negro detectado en la Vía Láctea. Pero un pulsar famoso, acuérdese cuál es. No lo recuerdo. En este momento no lo recuerdo. Se llama la nebulosa del cangrejo. M1. Sí, en la nebulosa del cangrejo, en el centro de la nebulosa, hay un pulsar que es el resultado de una supernova que fue observada por los Anasazis y por los chinos en el año 1054. Ahí hay un pulsar que gira 33 veces por segundo. Wow. Enseguida les explico cómo se utilizan los pulsars para detectar planetas. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Continuamos en Universo en Expansión, hoy hablando sobre el tema más sexy de la astronomía moderna, los exoplanetas, como suelen decir los astrónomos. Es un tema bastante atractivo por estos días porque la curva es exponencial, Pablo. La curva de descubrimientos de planetas que están orbitando otras estrellas es increíblemente grande. Y vamos ahora a dar algunos datos de los que se han descubierto, de cómo se espera descubrir muchísimos más en los próximos años y cómo hemos venido descubriendo planetas desde los años 90. O sea, les estaba hablando de los pulsars. Claro, de otro método diferente de detección de exoplanetas, al radial. Exacto, pero además, ¿por qué? Porque es que resulta que 51 de Pegasi B, ahorita Camila me preguntaba por qué la B, ya enseguida le voy a explicar, 51 de Pegasi B fue descubierto en 1995, pero ya se habían descubierto planetas alrededor de un pulsar en 1992. Resulta que en 1992 habían unos astrónomos, radioastrónomos, trabajando con la antena más grande del planeta Tierra, que se llama el radiotelescopio de Arecibo. Que es famosísimo, sale en las películas. Sale en Contacto. En Contacto sale haciendo de lo que es, o sea, actuando... Actuando como sí mismo, exacto. En Contacto sale como el radiotelescopio de Arecibo, pero aparece en películas de James Bond, actuando como la antena que dirige misiles con cabezas nucleares de los malos, etcétera, etcétera. Sí. Ha salido en varias películas. El plato de Arecibo, del radiotelescopio en Puerto Rico. Pues en 1992, unos astrónomos, de hecho un astrónomo polaco llamado Alexander Wolczkan, estaba utilizando el radiotelescopio de Arecibo para observar el faro de ondas de radio que emite un pulsar. Los pulsars, ahora dijimos, giran a 30 o 60 o 200 veces por segundo. Sí. Y entonces ese giro tan, tan intenso, tan rápido, genera un campo magnético gigantesco. Sí. Que Ajá. dirige... un chorro de luz. Sí, dirige partículas sobre todo. Partículas okay. y genera un pulso de radio que se puede detectar y se puede medir muy preciso. O sea, la medición por radioastronomía del pulso de un pulsar, valga la redundancia, sí. es absurdamente precisa. O sea que estamos hablando de relojes cósmicos exactos. Uy, sí, pero es que la precisión es por allá hasta la doceava cifra, pues es una cosa increíble. O sea, el periodo del pulsar de la nebulosa del cangrejo es 1/33.64.38.27.86.94.32. O sea, le ponen todas las cifras sí. significativas que usted quiera a esa vaina. Y este señor Alexander Wolsken estaba analizando un pulsar que se encuentra en la constelación de Virgo. Y los pulsars, normalmente, como los astrónomos somos tan originales para poner nombres, que cosa tan difícil, ¿no? Claro. No tienen nombres, simplemente tiene una abreviatura, digámoslo así. Se llama el PSR. PSR significa pulsar. B1257 más 12. Y ese B1257 se refiere a la ascensión recta y a la declinación, o sea, que unas son coordenadas, las coordenadas astronómicas para poderlo observar. Exacto. Entonces pensemos en esto sencillamente, Camila. PSR 1257 más 12 es un pulsar en la constelación de Virgo. Y Alexander Wolsken y su compañero, que se llamaba Dave Frail, estaban analizando el timing, o sea, el periodo de rotación Ajá. de este pulsar en la constelación de Virgo. Y descubrieron que se retrasaba. Tenía retrasos periódicos. Ajá. O sea, a veces como que rotaba más rápido, a veces rotaba más despacio. Y ellos dijeron, no, oye, wow. espérese. Es un pulsar, ¿cómo puede suceder eso? Sí, esa vaina, ¿cómo así que a veces rota más rápido, a veces más despacio? Pero el error estaba por allá en la novena cifra, pues. O sea, entonces, no, ahí tiene que haber algo. Pucha, estamos detectando Doppler en el pulso del pulsar. Estamos detectando es que a veces se corre un poquito la señal y a veces se atrasa un poquito la señal, porque en realidad el pulsar no tiene por qué disminuir de esa manera periódicamente, variar periódicamente su rotación. Sí. ¿Qué hay ahí? Hay algo que lo está afectando. ¿Qué es? Planetas. Descubrieron tres señales que afectaban la rotación del pulsar. Okay. Y efectivamente descubrieron tres planetas. ¿Y cómo se llaman los planetas? Entonces, ahí está. PSR 1257 más 12 B. Minúscula. B minúscula. PSR 1257 más 12 C. Minúscula. Y PSR 1257 más 12 B, C, D. El D. Ahora parece que descubrieron. ¿Y dónde está el A? Un E. ¿Dónde está el A? Y entonces ahí está. ¿Por qué a los planetas? Ahorita dijimos que a 51 de Pegasi se le llamó 51 Pegasi B minúscula. Claro. Resulta que, de nuevo, en nuestra originalidad astronómica, los astrónomos, para poder diferenciar una cosa de la otra, sí. les ponemos el número de un catálogo, por sí. ejemplo, y cuando son sistemas de estrellas, la estrella más grande, la estrella principal, se le da la A mayúscula. Okay. Y la estrella que le sigue se le da la B mayúscula. Okay. Entonces, por ejemplo, Alfa del Centauro, dijimos que eran tres. Sí. En Alfa del Centauro, la más brillante y la más grande es Alfa del Centauro A, mayúscula. Uh-huh. Luego está la segunda estrella, es Alfa del Centauro B, mayúscula. Y Próxima Centauro sería Alfa del Centauro C, mayúscula. Okay. Pero entonces, como ahora no estábamos descubriendo objetos estelares alrededor de otras estrellas, sino objetos planetarios, de hecho, a 51 el Pegasi B se le llamó un objeto subestelar. Porque todavía no sabíamos que era un planeta. No se creía que fuera un planeta. Pero entonces se les llamaba al principio objetos subestelares. Entonces, como es un objeto subestelar, no le podemos dar la B mayúscula porque sería una estrella. Uh-huh. Entonces estaríamos diciendo que 51 de Pegasi es un sistema binario. No. Ahí descubrimos algo que no vemos, sí. pero que mueve a la estrella a 60 metros por segundo, uh-huh. que es más pequeño que una estrella. Entonces lo llamaron B minúscula. 51 el Pegasi y se adoptó, minúscula. Entonces se adoptó ese criterio para nombrar todos los planetas extrasolares. Y entonces, claro, si cualquiera de nuestros oyentes se mete a un catálogo de exoplanetas, que pueden encontrarlo ya mismo en la página de la NASA, de hecho existe un catálogo que se llama exoplanet.eu, en donde está toda la lista de exoplanetas descubiertos hasta el momento, va a encontrarse que todos los nombres de exoplanetas en realidad tienen un código y una letra minúscula. ¿Por qué? El código es el número de catálogo de una estrella, sí, por ejemplo, HD 125728, y la letra corresponde a el planeta. Si se encuentra, el primer planeta que se encuentra es la B. Si después se encuentran otro, es la C minúscula. Si después se encuentran otro, es la D minúscula. Entonces se van con A, B, C, D. Hay sistemas que tienen hasta la G. De hecho, hemos encontrado sistemas múltiples. Claro. Sistemas planetarios múltiples. ¿Cómo que múltiples? O sea, muchos planetas muchos alrededor planetas. De una sola estrella. Okay. Como el caso del Sol. Pensé que... me imaginé algo muy extraño. Pensé como si fueran dos sistemas de estrellas que se unieran y compartieran. Wow. Pero hemos encontrado planetas alrededor de sistemas binarios. Lo que tú estabas diciendo ahorita. Un planeta con dos soles. Tatooine. ¿Te imaginas? Eso es genial. Es increíble. Es fantástico. Entonces, ¿la idea es cuál? Necesitamos espectrógrafos. Espectrógrafos de muchísima alta calidad. Uh-huh. Para que sean capaces de detectar las pequeñas variaciones que produce el planeta sobre su estrella. Y eso significa que cada vez tienen que ser mejores. ELODE es un espectrógrafo que ya tiene 20 años, ya no se utiliza. Sí. Fue reemplazado después por otro que fue instalado en un telescopio más grande en Chile y que ahora se llama HARPS. HARPS, HARPS. El HARPS significa High Accuracy Resolution Planetary Search, búsqueda de alta precisión o de alta resolución de sistemas planetarios. Este espectrógrafo, que se encuentra instalado en un telescopio en el Observatorio de La Silla, en Chile, ha descubierto al menos 600 planetas extrasolares. Por efecto Doppler. Midiendo la variación de la velocidad que produce el planeta sobre su estrella. Exacto. Y la ventaja es que ya HARPS tiene la posibilidad, ojo Camila, de detectar cambios en la velocidad de la estrella del orden de los centímetros por segundo. O sea, pasamos de metros a centímetros. Por segundo. Y eso nos da posibilidades de encontrar planetas cada vez más pequeños. Vamos a seguir buscando planetas en Universo en Expansión.